Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana por La Rayuela. Despega tu mente. Por favor, vamos a hacer el programa. Bienvenidos al nuevo podcast. Mi claridad, echo la culpa a la humanidad. Como abro el blanco y mis manos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Despega tu Mente. ¿Por qué tan alegre, Solcito? Porque ya sé cómo hacer una compostera para interiores. Ahora sí, ya aprendió bien. Ya sabe de verdad. Y sí, se aprende a prueba y error. Y esa es una de las cosas que vamos a enseñar. Yo fui el error. Con Cris hicimos el experimento. Y bueno, gracias a nuestra fuente confiable Ember Basantes del Mercado y Espacio Cultural Ayahuma en Quito, pudimos realizar este compost, este post. Este podcast acerca del compost. Podpost. Así que bienvenidos al podpost. En esta semana, como ya escucharon a medias, vamos a estar hablando de cómo hacer de un compost para interiores. De eso vamos a estar conversando hoy en Despega tu Mente. Y así empezamos el podcast radio. Despega tu Mente. Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí. Estamos de regreso en el podcast radio Despega tu Mente. Hoy conversando acerca del cómo hacer un compost para interiores. Para la Sol ha sido un programa muy divertido hoy. Usted ya dijo algo importante, Solcito, que era esto de ¿qué es un compost? Empezamos hablando en el primer segmento de eso, ya un poco mencionamos, pero ¿qué mismo es un compost? ¿Para qué se hace? ¿Para qué se usa? ¿Dónde se usa? ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente el compost es la descomposición de la materia orgánica, que luego te sirve como abono y fertilizante para las plantas. Gracias al compost podemos cerrar el ciclo de la materia orgánica, ya que de la tierra crece un vegetal, nosotros lo consumimos, generamos residuos de ello y lo devolvemos a la tierra para que siga produciendo más de lo mismo. Hacer un compost tiene beneficios para el medio ambiente, ya que se reduce considerablemente la cantidad de basura producida, ya que en general la mitad o sino más de nuestros desechos son orgánicos. Y yo digo que es más. Full más. Depende de los hábitos de cada persona. Tal vez hay estudiantes que se cocinan en su casa para ahorrar, muchas personas vegetarianas que suelen cocinarse, pero si no, también hay otras personas que solo llegan a su casa a dormir y consumen comida en la calle, en diferentes lugares. Entonces va a depender de los hábitos de la persona, la cantidad de desechos que generen, y esto es muy importante para hacer el compost, aunque esto lo vamos a nombrar más adelante. Yeah, more, right? Yes, first of all, we'd like to say we thank you very much for the appreciation. And to show our appreciation, we're going to give you some more of the Rock the Man vibration. Once again, Bob Marley and the Wailing Wailers. Yeah, positive. Bueno, estoy en una escuela de filosofía y nos enseñan muchísimas cosas muy valiosas, y entre esas el cuidado y el compromiso con lo que es el servicio, la ayuda, la naturaleza. Entonces también estoy haciendo medicina bioenergética, y el médico obviamente te habla de la importancia de las plantas y te manda a consumir cosas naturales y te conecta con la naturaleza. Entonces era la oportunidad perfecta para venir y aprender algo que me conecte con la naturaleza, a más de lo que ya por el hecho de ser seres humanos estamos conectados, ¿no? No despegamos la mente, no vamos a llegar nunca a ningún lado. Así que despeguen su mente, traten de siempre estar pendientes de conocer y hacer algo nuevo. Aprenden y vengan a este tipo de talleres que les van a dar esa posibilidad de ir más allá. Hacer un compost beneficia a la persona también porque genera como basura limpia. Puede parecer bastante ilógico decir basura limpia, pero nunca viste, bueno, sí, lo hemos hablado en otros segmentos, el líquido que cae de la basura, bueno, eso no es limpio, eso genera mal olor, puede traer moscas, insectos. Claro, es algo descompuesto ahí con todo lo que se bota, toda la mezcla. Exactamente, es pudrición. Entonces, haciendo un compost, te ahorras esto. Los malos olores también. Los malos olores, y además puedes tener abono para tus plantas, fertilizantes que también controlan plagas. Todo esto es natural, reaprovechás los desechos orgánicos y haces que también a la hora de que cuando tu basura va al relleno sanitario, no lleguen estos desechos orgánicos que se pueden aprovechar de otra manera. Y que produzcan gases, por su descomposición, producen gases que igual se van a la atmósfera. Así que si ustedes quieren saber cómo mismo se hace esto, vaya por papel y lápiz, tome apuntes de lo que se va a decir a continuación, porque esto es un compost natural para interiores. Despeguen su mente con el compost. Esta es una guía completísima que la tenemos gracias a los conocimientos... Compostísima. Gracias a los conocimientos de Ember Basantes, que nos ayudó en un taller que realizamos en conjunto con Despega tu Mente en Ayahuma. Y quiero aclarar que igualmente, como este archivo de audio lo pueden consultar en iVoox, está disponible, buscan Despega tu Mente en esta aplicación gratuita. Pueden descargarse los audios sin conexión y tranquilamente poder escuchar cuantas veces quieran este podcast, este programa de radio que se emite en vivo por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los miércoles a las 9 de la mañana y también en nuestra fanpage @ Despega tu Mente. Vamos a seguir entonces con el compost. A ver, Cris, si yo te pregunto descomposición, porque dijimos que el compost era la descomposición de la materia orgánica, ¿qué se te viene a la mente? Descomposición. Sí. Basura. Basura. Se me viene también como desfragmentación, como hacer algunas partes de algo. Eso también puede ser descomponer. Eso, esas dos palabras sobre todo. Bueno, buenísimo. Tenés una buena nota, probaste. Generalmente las personas cuando les preguntas por la descomposición piensan en pudrición. sea, como que se te pudre algo. Y justamente lo que hace el compost es una descomposición controlada. Vamos a estar descontrolando esa composición, entonces no vamos a traer ni plagas ni olores y no se va a pudrir. O sea, lo que hace la naturaleza afuera. Exactamente. Hoy lo que les vamos a enseñar es hacer un compost que pueden tener dentro de su casa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de muchas personas en la actualidad? Es que vivimos en departamentos, casas pequeñas, llenas de cemento y no tenemos un jardín para hacer una compostera. Que básicamente es tierra, hacer un hueco en la tierra o en una maceta grande, bastante grande, y vas poniendo tus desechos orgánicos que vas cubriendo con tierra. Eso es básicamente una compostera tradicional. ¿Qué pasa? En una compostera tradicional tenés que tener espacio, jardín, y tenés que esperar unos 6 meses aproximadamente para obtener el abono para tus plantas. En este caso, la vermicompostera se ayuda el proceso de descomposición con organismos especiales. ¿A ver mi compostera? ¿O cómo le dijo? Vermicompostera. Es la compostera que realiza el proceso de descomposición con la ayuda de las lombrices. También se puede realizar con escarabajos, hongos, otras bacterias, pero en este caso nos vamos a enfocar en la que se realiza con lombrices, especialmente las lombrices rojas californianas. Las populares cuicas en Ecuador. Si ustedes le dicen de alguna forma en sus países, pueden dejarnos los comentarios ahí abajo en las redes. ¿Cómo le dicen a las lombrices en su país? Las cuicas, porque son las grandes protagonistas, al menos de esta parte de lo que les estamos conversando, de el compost, la vermicompostera. Bueno, vamos con los pasos para construir la compostera. Paso 1. ¡Tarán! El paso 1 básicamente es calcular el flujo de desechos orgánicos. ¿Cómo hacer esto? Debes calcular todos los desechos orgánicos que producís en un día, los pesás y ese resultado lo multiplicás por 10. ¿Qué califica como desecho orgánico para recogerlo en un día? Ahora, más luego vamos a hablar de qué tipo de desechos orgánicos son los que pueden ir en la compostera. Uh-huh. Para terminar con esta cuenta sobre cómo se calcula el flujo de desechos orgánicos, debemos pesar los desechos orgánicos de todo un día y multiplicarlo por 10. Por ejemplo, si son 2 kilogramos diarios, obtendrán un total de 20 kilogramos. Entonces deben realizar su compost en un balde, bandeja, tarro, como le digan en su país, con una capacidad para 20 kilos. Paso 2. Construir la compostera. Vamos a saltear este paso y proseguimos con el 3, que es colocar solo lo que puede ir en la compostera. Entonces ahora mismo, con estos... Con estos elementos que pueden ir, ustedes van a poder calcular también el flujo de sus desechos orgánicos. Vamos con lo primero, lo que no puede ir. Este es el paso 3. El paso 2 era cómo hacer la compostera, pero nos saltamos de ese paso. Paso 3. ¿Por qué nos saltamos de ese paso? Porque es un proceso un poco más complicado de explicar, entonces es más fácil para que las personas puedan calcular sus desechos orgánicos y ya saber qué puede ir y qué no de entrada. Ok. ¿Qué puede ir y qué no puede ir en una vermicompostera? Primero, no pueden ir restos de comida, porque al cocinar los alimentos, estos pierden nutrientes y eso los hace menos atractivos para las lombrices. En este caso, tardará mucho tiempo en descomponerse la comida y se generará humedad en tu compost. Sí se va a descomponer, pero se va a demorar muchísimo más. Y por sobre todo, en el compostaje para interiores necesitamos un flujo ágil. No carne de ningún tipo, ni huesos, ni siquiera sin cocinar. ¿Ya? Porque esto nos va a hacer feo olor y no nos va a gustar tener este olor en la cocina. Estamos hablando de un compost para interiores. Nada con aceite o grasa de ningún tipo. Nada de maní, de sacha inchi o cualquier alimento grasoso. ¿Por qué? Se mueren las lombrices. Nada de lácteos. Tienen muchas bacterias y te desequilibran el compost. Nada de comida procesada, o sea, papitas, golosinas. Esto les va a cambiar el pH de su compostera. Nada de cítricos, ya que contienen un componente tóxico para las lombrices. En el caso de las composteras que no trabajan con lombrices, sí se les puede agregar de vez en cuando algunos cítricos. Al final de este podcast les vamos a dar un tip sobre lo que se puede hacer con sus cítricos, así los aprovechan, y además con el cual se ahorrará muchísimo dinero. Siempre quise algo más sencillo. Tengo hambre y hambre. si buscan información en internet, les va a decir que no pongan mucho café en su compostera. Un poco tal vez está bien, demasiado les puede acidificar el compost. Sin embargo, desde la experiencia de nuestra fuente, a sus lamprices les encanta el café. Él todos los días le coloca lo que es el, aquí en Ecuador se le dice el café de pasar, sería el café de filtro, y a él le va bien. Entonces es un tema de experiencia propia con sus propias lombrices. También les podemos dar, les vamos a dar un consejo sobre qué pueden hacer con el café que les queda al final de este compost, para reaprovecharlo de otra manera y no poner en riesgo su compostera. Al final de este podcast les vamos a dar un consejo también sobre qué pueden hacer con el café para no poner en riesgo su compostera. Otra cosa que no puede ir es pan en su compostera, porque esta tiene levadura, eso genera fermento y esos gases dentro de nuestra compostera nos van a alterar el hábito natural de óptimo para las lombrices. No estiércol de animales. Sí se descomponen, pero estamos recordando que hablamos de una vermicompostera, lo que vamos a tener en nuestra cocina y no vamos a crear malos olores. Tampoco colillas de cigarrillo. Se sabe que el tabaco es bueno para las plantas, pero el tabaco no es el cigarrillo. Entonces, ni se les ocurra poner ninguna colilla en su compostera. ¿Qué puede ir? Sí puede ir cáscara de huevo, sí puede ir papel y cartón sin tintar, sí puede ir papel higiénico, obviamente sin residuos humanos ni perfume. Sí pueden ir servilletas usadas, no las que tienen dibujitos, las que son completamente blancas y si no están manchadas de aceite o grasa. Recordemos que no puede ir nada de aceite o grasa porque te mata las lombrices. Sí pueden ser fundas de té sin la etiqueta, pero se pueden colocar completamente las fundas de té, no hay ningún problema. Sí restos de hierbas con las que se hicieron té. Sí, restos de verduras, hortalizas sin cocinar y frutas también, menos cítricos claramente. Sí, restos de podas mientras que no haya plagas porque se contaminaría tu compost. Sí, granos secos y cereales sin cocinar. Y sí, puede ser una fruta u hortaliza que entró en proceso de pudrición, aunque puede ser que nos haga un poco de mal olor, entonces desde mi perspectiva yo no la pondría. Pero sí se puede. ¿Qué pasa con el chocolate? El chocolate es procesado, no podría ser, porque tiene otros componentes que te van a alterar tu compost. Ok, así que vayan tomando notas sobre cómo hacer su propio compost, la vermicompostera en interiores. En este caso, lo que puede ir y lo que no puede ir también. Y esto era importante porque nos iba a ayudar a calificar o a medir o a cuantificar la cantidad de desechos orgánicos que nosotros podemos generar en un día. Por eso es importante conocer esta lista para hacer esta distribución de peso, sobre todo. Porque ya vamos a ver más adelante, es muy importante conocer esta cantidad para manejar también la cantidad de lombrices que nosotros vamos a tener. Exactamente, y el tamaño de las bandejas que vamos a necesitar. Bueno, ¿cómo vamos a colocar los residuos? Para irles un poco adelantando la construcción de la compostera, nosotros utilizamos una técnica que es la de las tres bandejas. Tenemos un primer piso donde se colocan los residuos orgánicos, en un segundo piso donde viven las lombrices y donde se realiza el humus, y un tercer piso en donde caen los líquidos, que son el fertilizante, el humus líquido. ¿Bien? Cuando ustedes coloquen los residuos, que es en su primera bandeja, los nuevos deben colocarse al fondo, es decir, abajo de todo. Se debe alzar los desechos que ya tenemos en nuestra compostera, se deben colocar los nuevos y se debe tapar nuevamente. ¿Por qué? Así evitamos que lleguen moscas. Bueno, vamos a hablar de algunos posibles inconvenientes de la compostera, ya que hablamos de las moscas. ¿Qué te parece? De hecho, por experiencia propia, les tengo que contar que sí, es muy importante que ustedes levanten los desechos, porque en verdad no van a querer llamar mosquitas. Es increíble la cantidad de moscas que puedes llamar los desechos orgánicos, así que estén pendientes de eso. Les lleva un poquito de tiempo, pero si es que en verdad se comprometen a tener la compostera y quieren hacerlo, creo que sí deben darse el tiempo, porque claro, hay que cortar los desechos, hacerlos pequeñitos, meterlos hasta debajo, pero eso en verdad al final creo que después se vuelve un aspecto cotidiano de tu vida, una práctica bastante cotidiana y libre, y ya, o sea, ya se vuelve como parte de todo lo que debes hacer en el día. Claro, por ahí al principio te puede parecer complicado, como vos decís, cortar los desechos, porque claramente cualquier materia orgánica que pongas se va a descomponer, solo que si cuanto más chiquita la cortes, más rápido se va a descomponer, y lo que vos querés es tener un compost rápido para poder seguir colocando residuos todo el tiempo. Entonces, es agregar un hábito más. Cuando metés la verdura en la sopa o la pones a cocinar, listo, el resto, la cáscara, la cortás más pequeña rapidito y ni lo sentís. Es solo que no tenemos el hábito, pero no te lleva más de un minuto, y lo digo por experiencia. Además, otra cosa. ¿Por qué nos pasó esto con Chris cuando estuvimos experimentando? Tampoco estuvimos pendientes todo el tiempo de cada síntoma que el compost nos iba mostrando. Por eso Observación. En los primeros tiempos de tu compost, debido a tu falta de experiencia, debido a que es algo nuevo, recomendamos que se tenga especial atención en el compost hasta que le agarres la mano, y después ya vas a poder observar y saber qué hacer. Por eso les vamos a decir las soluciones frente a posibles inconvenientes con la compostera. Todo es controlable, solo que deben saber cómo hacerlo. 1. Huele a podrido. Huele a podrido. sí, eso es un síntoma importante. El hecho de hacer ver mi compostera es para que de hecho no genere olores, no haya mosquitos y todo vaya bien. Si es que hay un olor, ya hay algo está fallando. Claro, esa es una falla nuestra. ¿Por qué? Es debido a un problema anaeróbico. Hay mucha humedad y poco aire. Básicamente se está empezando a pudrir la comida. A pudrir la comida. ¿Cómo solucionamos el olor a podrido? Agregando materia seca para controlar la humedad. Esto puede ser hierbas secas, papel o cartón sin tintar, como dijimos, hojas secas, puede ser fibra de coco u hojas de choclo. Otro posible inconveniente, no se descompone rápido. Esto es porque hay demasiado aire o demasiada humedad. Debemos agregar más residuos frescos en un caso o mayor agua en el otro. Hay moscas. Esto es porque los residuos nuevos no han sido tapados como corresponde. Nunca ponemos encima, sino que alzamos los anteriores y cubrimos los nuevos. Hay hormigas. Significa que la mezcla está muy seca. Debemos agregar la humedad. Las hormigas irán solo cuando la mezcla esté seca. Recordemos, este vermicompost es para interiores, pero también puede estar afuera. Solo que no debe estar expuesta al sol directamente. Y si se expone, que sea por muy poquito tiempo, y tampoco la lluvia, porque eso nos alterará la cantidad de humedad de nuestro compost. Siempre la comida o cualquier desecho orgánico debe ir cortado lo más pequeño posible,

al programa Despega tu Mente, que lo sigan escuchando más. A recolectar nuestro humus. Al cabo de 15 o 20 días, nuestro humus va a estar listo. Este debe cernirse en un colador de huecos grandes. Lo que quede sobre él vuelve a la compostera, es decir, restos orgánicos que no se hayan descompuesto y las lombrices vuelven a la segunda bandeja. Y el resto es nuestro humus que podemos colocar como abono en las plantas, que ya les contaremos cómo hacerlo un poquito más adelante. Esto que cae debe ponerse un día al sol y se le formará algo parecido a la tierra. Eso mismo es lo que se agregará a las plantas. Además, podrán recolectar el humus líquido en una botella con tapa cerrada. La recomendación es que recolecten solo lo que van a usar para que no se les venza este producto, ya que al tomar contacto con el sol se descompone fácilmente. Este fertilizante además es un controlador natural de plagas. Para usarlo debemos considerar 3 partes de agua y una de humus líquido, porque si no es tan fuerte que vamos a lograr una sobrefertilización y eso tampoco es bueno. Cualquier extremo es malo con las plantas. Este se coloca en un rociador y se rocía sobre las hojas en el momento en el que el calendario lunar nos indica cuándo hacerlo. Lo mismo con el abono. Hay que estar conscientes de que cuando estamos hablando de compost es un espacio orgánico, es un espacio biótico también, es decir, hay vida, está vivo y de eso se trata, de mantenerlo vivo, alimentándolo de alguna forma, porque después va a servir precisamente para mantener vivas, en este caso, las plantas, si es que ustedes tienen o son afectos al tema de los jardines, las plantitas y eso. Por eso es importante recalcar en lo que dije anteriormente, en darse el tiempo. Si es que ustedes deciden ya hacer un compost, tómense el tiempo de... Una de las cosas importantes que decías era de observar, ir viendo qué cambios hay, cómo está incluso la temperatura. Eso es importante. Una de las cosas que yo noté, al menos en mi experiencia, es que la temperatura sufre bastantes cambios, al menos en las bandejas. Y eso es un buen indicio, creo que, para que ustedes vayan haciendo observaciones con lo que está pasando. Y eso les va a dar, por ejemplo, niveles de humedad o de algún ambiente seco también. Bien, ¿cómo utilizar el humus? Si es una maceta pequeña, solo necesita una cucharada de compost. Si es mediana, con 200 gramos está bien. En el caso de que tengan un árbol frutal, al menos requerirá unos 500 gramos de compost. Para utilizarlo, primero se afloja la tierra, se coloca el fertilizante, sellamos con la mano y regamos. Siempre se debe regar después. Se hace como con cualquier fertilizante, que también pueden ser los químicos, que en este caso no recomendamos. Recordamos basarse en el calendario lunar para realizar estos labores con las plantas. La cantidad de lombrices. Es importante saber la cantidad de lombrices que vamos a necesitar según el tamaño de nuestra compostera. En el caso de un balde de 20 kilos, por lo menos necesitaremos un kilo de lombrices. Ahora sí, ¿cómo preparar tu compostera? Realizaremos la compostera con la técnica de las tres bandejas. Necesitarán tres baldes, tarrinas o contenedores de igual tamaño, cada uno con tapa que encaje uno sobre el otro. Recomendamos de plástico porque es un material fácil de manipular. Puede ser madera también, pero nunca metal por el óxido. Les quedará su compostera como una torre de tres pisos, colocando un balde encima del otro. La bandeja de abajo de todo, es decir, la tercera, permanecerá casi sin ninguna modificación. Solo en la tapa habrá que hacerle un agujero de casi el tamaño de la tapa mismo, con el fin de que haya comunicación directa entre el segundo y tercer balde. Este corte puede realizarse con un estilete, dependiendo de la dureza del balde. En este tercer balde debemos colocar una tarrina dentro de él con el fin de recolectar el fertilizante líquido del que hablábamos anteriormente. En la segunda bandeja o balde deberán hacer el mismo corte en la tapa para tener comunicación directa con la primera bandeja. En esta segunda bandeja, en la base, se realizarán muchos agujeros, alrededor de unos 16 o 20, con un estilete o un cuchillo caliente, por donde caerá el humus líquido de la segunda a la tercera bandeja. Asimismo, en esta segunda bandeja debemos realizar 4 agujeros a los lados, en la parte superior de esta bandeja, para que pueda entrar aire. En esta segunda bandeja se construirá el lecho de las lombrices, que se realiza con materia seca como un colchoncito y luego se colocan las lombrices, que pueden estar en humus mismo o en tierra, no hay ningún problema. Se dejan reposar 2 días las lombrices para que se adapten a su hábitat y luego pondremos nuestros desechos orgánicos. Ahora nos toca la primera bandeja. Sucederá lo mismo que con la segunda. En su base haremos 16 a 20 agujeros y 4 a los costados, en total 4 en los costados en la parte superior de la primera bandeja. Lo que cambia es lo que sucede con la tapa. En la tapa de la primera bandeja solo se realizan alrededor de 6 agujeros. En el caso que ustedes, con su experiencia, según la temperatura de su casa, el flujo de aire, necesitan más entrada de aire, le pueden realizar más agujeros. Pero esta es la recomendación básica que hacemos para realizar la compostera. Listo, el compost ya está para usarse, para inaugurarlo luego de 2 días. Importante también que le dejen reposar los 2 días, porque claro, a veces uno por el ímpetu de querer ya ver cómo es el proceso y eso, puede que le empiecen a poner comida. No, como les digo, hay que darse el tiempito y déjenlo reposar. En mi experiencia, como he ido avanzando yo, un poco con la vermi compostera, me fue bastante bien porque logré recolectar bastante líquido, sobre todo del que se puede el que puede ayudar a fertilizar plantas, pero sí me generó un poquito problemas de moscas. Fue igual mi causa, porque no hice esto de levantar lo anterior, meter debajo lo nuevo, etcétera, etcétera. Y eso es también como, ya me queda como experiencia. Sin embargo, mis lombrices estaban muy bien, estaban gorditas, habían crecido. Creo que se reprodujeron incluso. No sé si es que pueden hacerlo, pero sí. Y eso, la experiencia en cuanto al compost creo que está muy bonito, porque lo chévere es que vas a poder, sobre todo, reducir el tema de la basura y generar, como tú decías, basura limpia, que es una de las cosas que sí suena bastante contradictorio, pero que creo que sí es posible, al menos con estas prácticas que después de todo ya se vuelven cotidianas. Y de hecho, con esta basura limpia nos es más fácil poder separar nuestros residuos. Y en el caso de los plásticos, podemos hacer un ecobrick tranquilamente para poder utilizarlo en la bioconstrucción o donarlo a alguna organización que se encargue del tratamiento de plásticos, para poder donarlo a instituciones o realizar proyectos sociales. Así que de esa manera se te va a hacer más fácil poder hacerte más consciente de la generación de basura. Oh, duras. Bueno, para ir cerrando con este tema, nos queda pendiente el tip que teníamos con respecto a los cítricos y con respecto al café. Con los cítricos, claro, se van a preguntar qué hacemos con ellos, porque no se pueden poner en la compostera. Nosotros les vamos a contar que esa sustancia tóxica para las lombrices es lo que se llama limonene y que es la base de todos los desengrasantes. Entonces, les vamos a enseñar a hacer el suyo propio y ahorrar un buen dinero en la limpieza de su hogar. ¿Qué tienen que hacer para obtener su desengrasante natural? Colocan todos los restos de cítricos, no importa que sean de diferentes frutas, mientras sean cítricos, cortaditos, en un bidón, puede ser de los de agua de 5 litros, siempre que tenga tapa. Los van rellenando a medida que van consumiendo y cuando llegaron a la 3/4 parte del bidón, lo llenan completamente de agua. Lo dejan un mes, pueden escribirle con un fibrón, una lapicera, cuándo lo cerraron y cuándo deben utilizarlo. Esperan ese mes en reposo, lo cuelan y tienen un desengrasante súper potente. Y de paso se ahorran plata en la limpieza de su hogar. Con respecto al café, ¿cómo lo pueden reutilizar si no pueden, si son de consumir mucho café y no lo pueden poner constantemente en su compostera? Lo pueden utilizar para exfoliarse la piel. Básicamente, cuando se están bañando, se lo colocan directamente sobre la piel, incluso puede ser con algún jabón también. Yo solía ponerlo como en el jabón, entonces me exfoliaba como si fuese una esponja, súper bueno. Y si no, para la cara también, no es extremadamente abrasivo, pero sí hace efecto, así que lo recomendamos para utilizar una vez por semana o cada 15 días en la cara, y en el cuerpo pueden usarlo un poco más, ya que la piel no es tan sensible. Eso también lo pueden ir viendo ustedes con las reacciones que vaya haciendo la piel. Me quedan dudas con esto del desengrasante. ¿En qué uso se puede darle? Por ejemplo, para lavar platos, para desinfectar los baños. ¿En qué se puede usar después ya de ese mes? Lo pueden usar para limpiar los que son las mesadas, limpiar la mesa, limpiar el piso, limpiar la cocina, sacar todo lo que tiene grasa. Comenos arcanae, comenos arcanae, no pasa nada, no pasa nada. Hay agua que tronco y ne. Esperemos que les haya gustado este nuevo podcast de Despega tu Mente y los esperamos en el próximo. Estén pendientes el miércoles que viene al nuevo podcast de Despega tu Mente. Entren en nuestra fanpage, acolítennos con un me gusta y podrán ver también que subimos cositas sobre la temática de los podcasts. Estén pendientes. En esta semana, si quieren más detalles acerca de cómo hacer su compost, la vermicompostera, comuníquense con nosotros. Y si quieren conocer también a gente que está en las mismas haciendo experiencias de eso, o si quieren saber más de Ember, de Ember Basantes, que fue a quien lo nombramos en el inicio, también pueden comunicarse con nosotros. Así que ya saben, Despega tu Mente junto a nosotros todos los miércoles de 9 a 10 por Radio Casa de la Cultura y a cualquier hora en iVoox. También nos pueden ver en vivo en la transmisión online los miércoles a la misma hora por nuestra fanpage Despega tu Mente.